Jardines de Lindaraja. Se le conoce también con el nombre del Jardín de los Naranjos y de los Mármoles y fue construido entre 1526 y 1538, momentos en que se levantaban las habitaciones de Carlos V en los jardines del Alcázar y Muralla. El recinto queda delimitado al sur por el mirador de Darasha y la sala de dos hermanas. Por el lado norte quedan las habitaciones de Carlos V y por los otros dos lados, este y oeste, las galerías construidas para el emperador. Las plantas que crecen en el jardín son cipreses, acacias, naranjos y arbusto de boz. Todas estas plantas rodean a la fuente central, que es de mármol y tiene una poesía grabada en uno de sus bordes, similar a la del Patio de los Leones. Se colocó esta fuente en 1626, cogiendo la gran taza que había en el patio del Cuarto Dorado. En el lado sur del patio están los sótanos de la sala de dos hermanas, formando un conjunto de estancias alrededor de la sala de los secretos. Se le conoce con este nombre por lo siguiente: si dos personas se colocan cada una en una esquina de la habitación y una de ellas habla en voz baja en dirección a la otra esquina, la de la esquina contraria oye perfectamente lo que dice la primera. Este fenómeno se debe a la acústica que proporciona la bóveda.